presentan el Sueñacóptero. Le van colgando los hombres. Y Sofía Moreno. Buenas noches, Sofía, nuestro tercer programa. Buenas noches, Noé. Aquí estamos una vez más en el Sueñacóptero, en Radio Crash. Batiendo récords, ¿eh? Tres programas, ¿quién lo diría? Madre mía, y seguimos vivas y parece que la crítica de momento no nos ha echado del programa. Nos han llamado corrosivas, Sofía. ¿Cómo deberíamos tomarnos eso? Que nos lo digan ahí nuestros radioyentes. ¿Cómo nos deberíamos tomar que nos hayan llamado corrosivas? Yo creo que hoy podemos dejar desde el principio el número de teléfono del programa. Venga, va. Porque yo creo que va a ser un programa para que nos llamen. ¿Qué te parece? Espera, que lo tenemos que adivinar. Espera, no, te lo voy a decir yo, que lo tenemos por aquí, tengo la chuleta. Ah, porque vale. Yo creo que hoy vamos a hacer un programa tan guay que la gente sí, va a querer llamar. Pues apuntad, porque podéis llamar y os metemos en directo. En cualquier momento. Sí. En el 985 14 23 45 más 65 delante para los que estén en el extranjero. Repetimos, 985 14 23 45 no más 65 delante para los que estáis en el extranjero. Y no vamos a hacer la rima. Y tampoco sabemos si os cobran más por la llamada, pero creo que no, que es como un teléfono de andar por casa. Así no, que es teléfono fijo normal. No preocuparse. Sofía, tía, es porque eres muy joven. Recordad que Sofía tiene como... ¿Cuánto? Años. ¿Años? Y... Pocos, tiene pocos años y entonces no sabe lo que era encerrarse en el baño tirando del teléfono con el cable enrollado para que tu madre y tu padre no te cortaran el teléfono porque querías hablar con el novieto y la novieta. Es que en mi casa ya éramos de inalámbrico, o sea... Tú ya naciste con el puñetero móvil con internet, tía. Yo no sabía no supe lo que es internet hasta los 20 años. Madre mía, claro, las diferencias generacionales. Así nos va, o bueno, así me va. Bueno, Noé, yo creo que hoy, para empezar el programa, tenemos como... Dos noticiones. Dos cosas importantes que anunciar. Muy importantes. Y muy guays. Muy guays. Venga, empezamos por lo profesional. Cuéntanos. Estamos de enhorabuena porque la presidenta, nuestra presidenta, la jefa suprema, la gran presidenta... De vos. La presidenta suprema de las trabajadoras sociales de España... Y del mundo, porque es la presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, sí. Madre, qué ignorante soy. O sea. Doña Ana Lima es nombrada a partir de mañana en el Consejo de Ministros. Es secretaria. Secretaria General. Del mundo. Es secretaria general. De Servicios Sociales, del Gobierno de España. Porque tu amiga María Luisa Carcedo... O José Mota, como queramos llamarlo. Secretaria de Estado sí. De Servicios Sociales. Enhorabuena, Ana Lima. Puedes entrar en directo cuando quieras, Ana. Puedes llamarnos. ¿Puedes llamarnos? Nos encantaría que nos llamas Ana Lima. Seríamos muy felices. Pues bien, ¿no? Ana, sí. Joder, debe ser la primera vez que tenemos... Bueno, no sé si es la primera vez, no vamos a decir tonterías. No, no lo sabemos. Pero aquí en Asturias llegamos a tener un veterinario de director general de Servicios Sociales. No pasa nada. Pa'lante. Bien. Ana Lima, sí. Además, tiene una trayectoria, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su forma de entender el trabajo social. Además, últimamente, bueno, salía bastante en prensa, quiero decir, en medios bastante comerciales, por así decirlo. Yo creo que la gente la conoció, fue a La Sexta, ¿no? Estuvo con Ana Pastor ahí y tal. Bueno, ahora es una figura más conocida, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bien, bueno, pues enhorabuena. Y tenemos un segundo notición. Ay. Hoy, 4 de octubre. ¿Qué pasa el 4 de octubre? Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mirando aquí las dos al técnico de... Nuestro becario. ¿Qué le pasa a nuestro becario hoy, Sofía? Pues que cumple años. Felicidades, becario. Felicidades, Jairo, te queremos. Felicitándote en directo, ¿eh? O nos están lanzando besos, que no podéis verlo, pero... pero sí. os los hacemos llegar. Es un sol porque en realidad viene aquí de rebote. Y... Porque nos quiere. Claro. A unas más que a otras. Nos quiere de formas diferentes. Sí, eso es verdad. Claro. Y mira, se está muriendo de la vergüenza. Pobre, pero... la calva la tiene colorada al pobre. Pero estamos súper agradecidas de que nos eche un cable con el programa y prometemos aprender a manejar los mandos y llegar algún día a hacerlo nosotras mismas. Sí, pero en realidad no lo vamos a aprender nunca porque si no, ¿qué haríamos sin Jairo? Ya, pon un Jairo en tu vida. Mira, vamos Jairo, a mandaros una foto para que Jairo, conozcáis a nuestro... Ah, mira, espera, estaba subiendo yo justo ahora a las redes sociales del Sueñacóptero, o sea, a nuestro Face... una foto de los tres juntos, así con todo nuestro morro, lo sentimos, Jairo, a tomar por culo la privacidad. Da igual, porque total, ya me riña a mí cuando subo fotos que sí. No le... Pero ya hace lo mismo. Estas son cosas así que pasan. Bueno, vamos bueno, a empezar. Bueno, vamos a ello, vamos a empezar. Vamos a introducir el tema de hoy, que todavía no hemos dicho ni mu, con un tráiler de un conocido documental que se llama Yes We Fuck, que yo creo que ya el nombre nos puede decir algo. Y a ver qué tenemos por ahí. Bueno, para mí el sexo es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso y nada más y nada menos, ¿no? Que eso. El sexo es un asunto serio. El sexo es reír, flotar, disolverse. El sexo es algo natural, algo que nos forma, que nos conforma y abarca, bueno, todos los aspectos de nuestra vida. El sexo en general, somos criaturas sexuadas. En mi primera vez, así que te pido que tenga cuidado. Tranquilo, que tendré cuidado contigo. Como sé que es tu primera vez en el BDSM, ¿no? Es la primera vez. Pues para mí también es la primera vez con una persona con diversidad funcional. Que yo también estoy nerviosa, ¿eh? La sociedad puede ver con normalidad que otro de nuestros hijos pueda formar una pareja, aunque no esté preparado, porque nadie le exige ninguna cartilla, ni ningún aprobado, ni ningún test para ver si puede estar, puede irse con una persona a vivir. Y las personas con discapacidad siempre las tenemos en tela de juicio, cualquier acto que hacen, cualquier razón o cualquier cosa que no hagan como a nosotros nos parece, pues siempre les achacamos a que es una persona con discapacidad. ¿Qué es, Lore? ¿Empezamos? Venga. Dale. Empecemos. Pues empezamos. Bueno, yo creo que el tráiler es bastante explícito, ¿no? Sí, sobre sí. El tema que vamos a abordar hoy. Y muy representativo también, ¿no? De, sí. De lo que significa el tema de la sexualidad. La sexualidad es... El deseo. El placer. El placer, el gozo, decían ahí. En porque, ahí, a ver, vamos a ver una cosa. Aquí se hizo una votación. Efectivamente, vamos a decirlo todo. ¿Y, yo? ¿Y la gente quería hablar de qué? De sexo. De sexo. La participación se la chufló bastante. Porque la participación es la gran mentira, Sofía. A el ver, sexo está ahí. La participación es un ente extraño que tenéis las trabajadoras sociales es raritas. Es verdad que la participación no aparece en la pirámide de necesidades de Maslow. El sexo sí, el la sexo participación sí. No. Joder, creo pues que ya vamos está. A tener que revisarlo. Pues ya está, ya está. O sea, eso. ¿Qué quiere la gente? Sexo. ¿Qué quiere la gente? Es que nos fundisteis, o sea, hubo 36 votaciones y 25 fueron sobre sexo. Sobre sexualidad. ¿A qué os pica el Niki, no? Me parece. Nos pica el Niki y además queremos saber más. Queremos saber más sobre sexualidad y sobre el título que le pusimos también, ¿no? El derecho al placer. ¿Quién tiene derecho al placer, Sofía? Pues menos gente de la que pensamos. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, sí que hay sí, mucha sí. Gente a la que esto de disfrutar y el placer todavía se le escapa, por desgracia. Hablábamos el otro día de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. ¿Y dónde está el derecho al placer? Bueno, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está la dignidad de la persona claro. si se le prohíbe o se le... O el derecho a la salud también. Bueno, también. Claro. Salud sexual y reproductiva. Eso es. Ahí está, también recogido. Vaya temazos. Temazos, ¿eh? ¿Dónde están los sexólogos asturianos o sexólogas que quieran llamarnos ahora mismo al programa? Esta semana veía un post de una asociación que trabaja con personas con parálisis cerebral que decía precisamente, es que yo creo que uno de estos días de esta semana fue el día se conmemora y demás. De visibilizar. Sí. Sí, y decía algo así como, nosotras somos personas sexuadas. Claro. ¿No? La visibilización tan importante que de este colectivo. ¿Qué? ponemos... Vamos a poner un temazo musical que también introduce el tema que vamos a hablar hoy. Porque, a ver, problemas sexuales, yo creo que eso todas tenemos. Todas. O sea, yo creo que no se libra a nadie. Así que os vamos a dejar con un temazo de Ilegales. De nuestros problemas sexuales. Que tenemos todas, porque algunas somos una bicicleta. Yo soy... Triciclo. Triciclo. Mary Richmond levantara la cabeza. Pero que no. No estábamos, estamos en el aire. Sí, sí, sí. Si tú te oyes por los auriculares, Noelia, es que estás con el micro abierto. Da igual, da igual. La profesionalidad. Es que soy muy acelerada, pero dice siempre Vero, mi profesora de pandereta. Dice, no, no porque, me lo creo. Porque lo soy de verdad. La vida, sí. Venga. Ay, Vero, que te quiero mucho, que ya verás. Tres. No, no. Enseguida... Pues no está, Noelia, creo que no lo copiaste. Vuelves a las clases. Que sí que lo puse. Puse el tema ahí. ¿Dónde está? Me vaya. Es nuestro técnico que hoy está un poco ido porque los años... Es el año nuevo. Venga, vamos. Este cementerio... Que no nos oyen. Ah, sí. Que sí, Noelia. Quiera cosa. Pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza. A ver, es que hoy yo creo que nos están troleando porque nos han dejado los micros abiertos todo el rato. Y otras veces, pues mientras ponemos música o algo, cuchicheamos, pero es que hoy se nos ha ido la mano totalmente. Criticamos a nuestros radio oyentes, de hecho. Sí, sí, en realidad sí. Bueno, pues llegan las noticias estrafalarias, fake news, cosas raras. Cosas rarunas. Pues, ¿Con qué empezamos? Con reivindicaciones de las personas mayores en el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, el pasado 1 de octubre. Que lo sepáis. Reivindican, entre otras cosas, disfrutar sin prejuicios de la sexualidad. La gente mayor quiere follar. Seguro pueden. O sea, vamos a ver. A ver, ¿a qué edad se acaba el deseo sexual, Sofía? ¿Cuáles son las condiciones para tener no sé, sexual? Bueno, en realidad yo espero que muy tarde. Por la parte que me toca. Pero... tío, yo pensaba que esto llegaba a un momento... ¿Como a los ya 50? Ni para atrás ni para adelante. ¿50? Sí, ¿cuándo te jubilas? ¿Con la jubilación va a los 65? ¿Cómo? Tu padre no está a punto de perder el deseo sexual. Esa pregunta solo la puede responder él mismo. No, pero... ¿Qué pasa? Por favor, hay alguien de más de 65 años que nos esté escuchando. Que nos quiera llamar. Que nos quiera llamar. Para resolvernos la duda. Jolín. No porque, sé. A ver, esto es como cuando vemos el First Dates, el programa. Ay, madre mía. Cuando va la gente mayor. Claro. ¿Qué va buscando exactamente esa gente? Compañía. Sí, bailar. Salir a bailar. Sí. Mentira. O sea, no. La gente quiere mojar. Claro. Churro. Lesbica. Niki. A ver. No sé. Pero realmente se puede. Quiero decir, ¿hay algún tipo de límite físico? Hombre, la gravedad. Sí, la gravedad, si la pílula no se te levanta, te tomas una pastilla azul, que ya existe. Es que ya existen remedios para todo. Pero bueno, después nos hablarán un poco también, ¿no? En la última sección de seres mitológicos. Pero de todas formas, a ver, tío, tienes que ser muy aburrido a esas edades ya. Es aburrido. ¿Tú a los 20 años te aburres de follar? Porque no son aburridos a los 60. Pues porque ya yo estoy más cerca que tú. Super visto, yo que sé. O sea, pues habrá camas sutas para ancianillos. Anda, Noelia, sí. Pero si además esta gente se rompe la cadera y todo súper fácil, ¿cómo van a hacer ahí locuras? A ver, digo yo que el... ¿Y te pasa algo ahí? ¿Y llamas a urgencias? ¿Y en qué situación te pillan? ¿Eh? Comprometida. Cuidado, ¿eh? Que si llamas a urgencias diciendo que te rompiste la cadera follando, tela marinera, ¿eh? ¿Tienen derecho las personas mayores a reivindicar su sexualidad, su satisfacer su deseo sexual y lo... ¿Consiguen? Porque esa es otra. Pues depende, supongo. ¿Cómo se, o sea, lo de ligar bien a partir de X edad se puede? O los hijos te dicen que te quedas en casita. No, que dicen, joder, no, mi madre o mi padre después de 60 años claro. O 50 años con mi padre quedó viuda y ella no está para esas cosas. Está viuda y entera otra vez. Sí. A ver, yo creo que la situación se revierte, ¿no? Entonces, si antes eran tus padres los que te ponían hora rollo para llegar a casa y tal, pues llega un momento igual en que los hijos dicen a los padres, nos estamos pasando ya. No. Vamos a decir, esto hay que decirlo. Sofía y yo en la carrera hicimos un trabajo. A ver, estábamos un poco obsesionadas con el tema. Para una asignatura que encontré el otro día, por cierto, buscando material para el programa de hoy. ¿En serio? Sí. Y hicimos un trabajo sobre sexualidad. Sí. En la asignatura de julio. De hecho, creo que hicimos varios porque estábamos. Sí. Hubo una temporada de un trabajo social muy sexual, muy sexualizado. Pero sacamos uno que, bueno, desmitificando tema de tabús y este tipo de cosas. Que nos evaluaron, entre otras personas, la gente de Mar de Niebla. Es que todavía estuve hablando de este tema hoy por la mañana. Y sacamos ahí un notón. Pero es que me he enterado de una cosa. ¿Tú sabías que la gente que va a hacer esa asignatura este año van a becar al mejor proyecto con X dinero, que no me acuerdo cuál era, para poder llevarlo a cabo? Perdona, pues nos hubiesen hecho los juguetes sexuales esos que llevábamos de la solapa. Madre mía, los patitos. Los patitos de goma. Bueno, que es un tema, os recomendamos, gente que estudia ahora mismo trabajo social, que exploréis porque merece la pena. Explorar siempre mola. Y no solo explorarlo, sino que hay peña... Explorarse, también mola explorarse. Hay una noticia de diarioinformacion.com que dice, hay gente que lo lleva a la práctica y dice, Orihuela organiza talleres de educación sexual para mayores. Bienestar Social promueve el proyecto Oriol para mejorar la salud emocional y las relaciones afectivas. Y esto es de septiembre de este año, vamos, está pasando. Por favor, que alguien del proyecto Oriol nos llame. O sea, me parece... En colaboración con la asociación ASEX. Sí, y el proyecto también está dirigido a discapacitados intelectuales. Brutal, me parece interesantísimo. Claro, porque yo creo que es como un poco las dos vertientes que vamos a abordar hoy de la sexualidad, ¿no? Un poco la diversidad funcional hoy y la gente, los yayoflautas. Las personas mayores. Bueno, ¿no? ¿Personas mayores o cómo las llamamos? Ya, tío, ancianos, abuelillos, tercera edad. No, abuelos no, porque hay peña que no tiene bueno, nietos. Ya, bueno, me refiero en genérico. Claro, no sé. Pero sí. Maduritos interesantes. Súper maduritos interesantes. ¿Hay un Tinder específico para personas mayores? Hostia, no lo había pensado. Cuidado, sería buenísima. Tiene que haber algo. El Yayo Tinder. El Yayo Tinder. Me gusta. Desde aquí proponemos que si no existe, que se cree Yayo Tinder, por favor. Y que si alguien lo hace y lo registra, tenemos unos derechos por haberse nos ocurrido aquí sí, en directo. Y además esto está grabado. Sí, sí, o sea... Esto es como... Las escuchas de Villarejo. Está todo grabado. Mira. Y bueno, hablando de gente muy madura, pues saltamos también a la otra... Dios mío, ¿qué es esto? La publicidad. Sí. A la otra parte, ¿no?, que vamos a analizar en este programa, que son las personas con... con algún tipo de discapacidad. Bueno, o diversidad funcional. Porque funcional. Discapacidad ya es feo también. No. Yo el otro día que estuve hablando con Dolores Palacio, bueno, una charla que nos dio sobre este tipo de historias. Jairo, no nos troles, cabrón. ¿Existe de verdad? Decíamos que precisamente hablamos de cómo referirnos, ¿no? Porque desde el término subnormal inicio de la historia. Hasta hoy pues ha ido evolucionando en función también de lo que el colectivo iba pidiendo, ¿no? Pero decían que persona discapacitada no, pero persona con discapacidad. Bueno, con claro, sí. Claro, es como una persona con síndrome de Down, decirlo es muy feo, pero persona con síndrome de Down, bueno, claro, mejor. Y ahora se habla también de las capacidades diversas. Diversas, sí, sí, sí, sí. Bueno. Esto sí que es para analizar, Panota. Panota, sí. Pues os comentábamos que las personas con discapacidad deben ejercer, bueno, dice el titular, ¿no? Las personas con discapacidad deben ejercer los derechos sexuales, ¿no? Y viene por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sacaba la noticia, sale la noticia a raíz de, bueno, de reconocer este derecho, ¿no? La dignidad de las personas también pasa por que les sean reconocidos unos derechos que ahora mismo están absolutamente... Escasean, sí. Escasean mucho. Bueno, es que el sexo es tabú, esto es un poco... Sí. Ahora cada día menos, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero en ciertos colectivos no. Bueno, y yo te diré que ahora cada vez menos, pero por otro lado yo creo que se está frivolizando mucho. Quiero decir, yo creo que estamos dando el salto de no hablar de ello a hablar de una forma... como súper frívola y súper artificial, no sé cómo decirlo. ¿Y cómo se tiene que abordar desde el trabajo social? Porque a eso venimos aquí también, ¿no? Pues... desde el trabajo social, esto yo lo comparo con... No te rías. No, yo estoy esperando a ver qué nos... No, lo comparo con el tema de... con mi tema. El tema de Noelia, que un día haremos un programa solo ese tema que lo requiere, vaya. Con el tema de la muerte, ¿no? Al final, si tú no empiezas a pensar en ello como profesional... o cómo te enfrentarías tú a esa situación, claro. Es imposible que abordes de manera de manera profesional una situación que te puede llegar. A ver, yo creo que el primer paso es no omitirlo o no obviarlo o no esconderlo, porque muchas veces como profesionales yo creo que cuando nos tocan temas así un poco delicados escurrimos el bulto antes de ser capaces de decir que bueno, pues que realmente igual hay gente de más de 65 años a las que le pica el niqui y mucho, o gente con diversidad funcional de todas las edades. Sí. Porque y con todo tipo de con cualquier discapacidad. Claro, al final física pensamos, intelectual. Es que ahí tenemos es el gran temazo. Claro, tenemos un problema. Le mandamos un beso desde aquí a Vanessa Martos, que nos está escuchando desde Madrid. ¡Oh, es genial! Seguro que le encanta el programa. Sí, precisamente eso, ¿no? El tema es que omitimos, o sea, un día, esto es graciosísimo, bueno, graciosísimo dentro de lo que cabe, ¿no? Me preguntan, ah, sí, claro, a ver, defendéis mucho estos derechos, ¿tú tendrías una relación sexual con una persona en silla de ruedas? Y dije, bueno, pues depende. Depende si es bien, gilipollas o no. Evidentemente. O sea, como con cualquier persona. Claro, o sea, ¿y tú tendrías una relación con una persona que camina sobre dos piernas? Pues no lo sé tampoco. O sea, vamos a ver. Dices tú, pero no, es que no sé por qué me estás preguntando esto, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando hacíamos estos trabajos en la uni, siempre pensábamos o nos poníamos en la perspectiva de ya no solo lo que le pueda pasar a una persona a lo largo de su vida, o sea, a ti misma, que tu vida puede cambiar mucho y claro, tú no sabes cuál va a ser tu situación mañana, sino que incluso a la hora de buscar pareja es eso. O sea, yo no sé si algún día me voy a enamorar de una persona que está que utiliza silla de ruedas, que le falta un brazo o, yo qué sé, tío, que está ciego. Sí, ciega. Invidente, ya no sé cómo decir las cosas. Sí. Entonces, yo creo que hay que estar, pues, preparado. Sí, claro. Y bueno, tener la mentalidad... Bueno, es que lo de mentalidad abierta o no es que tengas dos dedos de frente. Claro. Porque, a mí, dos dedos de frente, sin más. No, pero sí que es verdad que, bueno, que se les niega. ¿Por qué? Hay una persona en silla de ruedas... Se infantiliza, sí, tío. Efectivamente. Es que es tremendo. Y de manera... Los profesionales y las profesionales en muchos ámbitos, no solo... O sea, no hablo de trabajo social en concreto, tienden a infantilizar, claro, ¿no? Y ahora voy a unirlo yo también con otro temazo, que es pensar, no, es que a una persona que está en silla de ruedas, sobre todo si es hombre, es que no se le levanta. Pero es que luego hay que pensar, ¿qué pasa? ¿Que ahora el sexo solo es que se le levante y meterla y sacarla? ¿O no hay vida la más allá? La falocracia, claro, falocracia. El falocentrismo que me tiene hasta el chirri. Hasta la fañagüeta. La gente no se... A ver, Sofía, sí. ¿Qué pasa aquí? Es que la gente no se entera. O sea, ¿no saben que hay más zonas del cuerpo? Supongo que no. Supongo que la vida sexual de esa gente será tan triste como para no poder imaginarse nada más. Hay pobres, ¿eh? Pobres desgraciados. Pobres desgraciados. Se están perdiendo muchas cosas de las cuales hablaremos luego, Inventos revolucionarios. Uy, Sofía. Inventos revolucionarios. Sofía. Porque yo creo que ante la realidad adversa, creatividad. Y creatividad total. Eso se lo decía hoy yo y a... a una de mis usuarias que vino a verme. Totalmente. Bueno, usuarias, no me gusta tampoco lo de usuarias, no. Bueno. Personas. Sí. es que, joder, al final es todo esta... Lo de los palabras. Las palabras, ojo, es horrible. Ojo. Y yo decía, bueno, pues si esto no funciona, nos inventaremos algo. Claro. Y ya porque está. Cuanto más jodidos estamos, más creativas somos. Más creatividad, somos. Efectivamente. Está estudiadísimo. Así que, bueno... pero, a ver, hay es más que noticias. Yo es he puesto una noticias. Noticia que esta me encanta y que seguramente os suene porque ha circulado por internet. Y, por favor, hay que hablar de esto porque, claro, aquí hablamos muy alegremente del sexo y las personas mayores, pero ¿qué pasa con las personas mayores cuando...? Pueden pasar cosas catastróficas. Como que... Dice lasprovincias.es que una orgía de ancianos causa 7 muertos en Bélgica. A ver, ahora, Noelia, te voy a hacer la prueba. ¿Realidad o fake? Va, tiene que ser verdad, tío. Esto les dio un pachón con la patata cuando vieron todo aquello al aire. No, pues he de decir que fue un fake, que estuvo tal. Pero podría ser verdad. Quiero decir, nosotras animamos e incentivamos a quien nos esté escuchando a que mantenga una vida sexual activa, pero por favor, siempre con precaución, ¿vale? Y eso incluye bueno, sacar la cabeza para respirar de vez en cuando y todo esto. Esto serviría para nuestro amigo Alejandro Robledillo y sus libros. Cada uno elige cómo morir. Bueno, eso es verdad. Pues qué mejor morir manera follando. De morir follando, hostia. Ya, pues una muerte bastante digna, la verdad. Y dulce, dulce. Ya está. O no, o dura, depende de lo que tú elijas, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, para quien se anime y tenga así una madurita, nos dice por ahí el técnico que existe el Tinder Old. Tinder Old, ¿ves? Que se creó en 2016, así que no preocuparse que está todo el mundo ya gestionado. Noé, ¿te parece que pasemos al temazo musical y nos vamos a palabras y desgranamos un poco todo esto que se utiliza? Venga, va, que llevamos media horita de programa, sí, ya, vamos ¿eh? A fuego. Pues vamos a dejaros, para combatir toda esta gente rancia que no entiende el sexo, vamos a dejaros con la cumbia de los aburridos de Calle 13 para que la gente se mueva un poco. ¿Nos dejas abiertos los micros? No, por favor. ¡Mira los aburridos! Con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulemba, mira cómo aprietan la bemba, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría, tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo esta ganinga, coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno, te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulemba, mira cómo aprietan la bemba, mira, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, mira. Palabras de trabajo social. Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema que nos mola tanto. Mucho, mucho. Y es que ya hemos utilizado muchos palabras hasta ahora. Entonces, yo creo que para introducir esta sección vamos a escuchar una noticia de La Sexta, que nos compartí hace poco, que dice, las personas con discapacidad reclaman que se legalice la figura de asistente sexual. Lo escuchamos y luego empezamos a desgranar. El sexo es cosa de todos, también de las personas con discapacidad. Muchas de esas personas con diversidad funcional se enfrentan de forma distinta al disfrute pleno de su vida sexual. Y reclaman que se legalice en nuestro país la figura del asistente sexual, como existe en Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda o Dinamarca, donde además reciben ayudas económicas. ¿Sentimiento? Es natural. Pasárselo bien. Diversión. Es algo bonito. Hay tantas definiciones de sexo como personas, pero en muchas ocasiones sigue costando hablar abiertamente de ello, y más cuando interviene la diversidad funcional, es decir, la discapacidad. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás. Miriam es una de las protagonistas de un documental que intenta no solo eliminar barreras, sino también acabar con los tabúes que siguen existiendo. Tardé un tiempo en entender que la sexualidad es una cosa muchísimo más compleja. Teníamos un poco de miedo. En el sexo siempre hay algo de miedo. Sole decidió aparcar esos miedos, pero reconoce que la sociedad sigue construyendo barreras. Es muy triste que un ser humano pase por la vida y que realmente no tenga oportunidad de, no sé, de sentir, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, de disfrutar. En su día a día cuenta con la ayuda de Teo, su asistente personal. ¡Hola, Sole! Soy como si fuera las manos de Sole, ¿no? Le ayuda a levantarse y a acostarse, a vestirse, a comer, pero su amistad les llevó a hablar de la posibilidad de que Teo ejerciese también como asistente sexual para ayudarle a explorar el autoerotismo. Soy un puente, un cómplice que haga que tú puedas reforzarse con tu propio placer. Una figura que el cine ya nos ha enseñado. El próximo día trabajaremos el coito. Personas como Sole seguirán luchando para que hablar de sexo y discapacidad deje de ser un problema y para que todos, por igual, disfruten a su manera de la Bueno, pues acabamos de escuchar esta noticia. Que por cierto, antes hablábamos del documental Yes We Fuck, y esto que acabáis de escuchar, este contenido, pues lo podéis ver también en el docu, que es una película documental española dirigida por Antonio Centeno y Raúl de la Morena en 2015, y que si no recuerdo mal, está en internet, podéis verlo. Sí, y hace poco que la proyectaron aquí, ay, pero no me acuerdo si fue el Consejo. Es no que sé, van no como haciendo tour por sí, sitios. Es que con es ella. Muy interesante. Es por muy favor, interesante. Vedla, yo la vi y es súper impactante, vamos. Sí, la verdad que abre la mente a muchas cosas. Hablamos de entonces de qué, con qué palabras empezamos, con el asistente sexual. Vale, por el que quieras. Asistente sexual. Bueno, pues esta palabra genera un poco de controversia. Por una parte hablamos, ¿no?, de lo que decíamos antes de el derecho al placer, pues hay personas que por sus características físicas pues no pueden ni acceder siquiera autosatisfacerse. Claro. Entonces, bueno, pues aparece la figura del asistente sexual, que yo creo que está relativamente extendida, y voy a decirlo muy entre comillas, extendida por Europa, quiero decir que sí. Es una cosa que ya se da en diferentes países. Vale, pero... Pero, claro, genera controversia. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a poner los dos puntos encima de la mesa. Sí. ¿El asistente sexual es el que ayuda a la persona a autosatisfacerse? Es decir... ¿Te ayuda a que tú te des placer con tu propio cuerpo? ¿O es una persona con la que puedes llegar a mantener relaciones sexuales y hablamos de prostitución? Claro, yo he oído las dos versiones. O sea, yo he oído hablar de las dos figuras. O sea, refiriéndose o utilizando la palabra asistente sexual, lo he oído para referirse a los dos casos. Claro, yo por ejemplo, que es... no estoy a favor de legalizar la prostitución. Madre, es que haremos un programa en el que lo dedicaremos a hablar de prostitución, trata, etcétera, etcétera, y Noelia y yo nos tiraremos de los pies. Y veréis cómo, pues a veces nos pegamos. Pero nos queremos. Bueno, pero el amor no es pegarse. No, el amor no es la hostia, Noelia. Solo el nuestro. Pero es verdad, o sea, yo digo... O sea, mi planteamiento es este, y estoy segura de que muchas personas de las que nos están escuchando tienen la misma... no la misma perspectiva que la mía, sino esta diferenciación, entre si un asistente sexual es solo la persona que te ayuda a disfrutar de tu propio cuerpo o puede llegar a utilizarse, por ejemplo, para la penetración, etcétera, etcétera, ¿no? o cualquier otro juego sexual que consideremos. Es que entonces bueno, la cuestión es que está ahí y parece que se le está dando cada vez más importancia. De hecho, ojo, yo llegué a encontrar la página web asistenciasexual.org. Es una asociación de Barcelona, ¿no? Sí. Si no me equivoco, sí. Que tienen ahí, pues ofrecen servicios de este tipo para personas con distintas necesidades. Y bueno, de hecho yo creo que se está extendiendo y el confidencial.com hablaba sobre las ONGs españolas, sí, sí, que facilitan sexo a personas discapacitadas. Cualquier día buscarán trabajadoras, iba a decir trabajadoras sexuales ya, no, trabajadoras sociales para gestionar este tipo de asociaciones. Pues como la ayuda a domicilio. Uy, ¿habrá alguna trabajadora social trabajando en una de estas asociaciones? Hostia, sería la hostia. Por favor, llamadnos. O sea, si alguien tiene un contacto, por favor, que nos lo pase. Supongo sería que... muy guay. Si esto, pongamos en el remoto caso de que se extendiese como un verdadero derecho, pues esto sería como la ayuda a domicilio, pero la asistencia sexual a domicilio. Tienes derecho a 3 días a la semana de tocamientos. ¿Cómo se mide? Uno de... Claro, según las necesidades y los deseos del usuario. Nos estamos planteando una situación muy remota, pero que podría llegar a pasar. Claro, tú tienes ahí tu escaleta de salidas de domicilio, claro, y tienes que ir con fulanito a hacer hoy toca esto y mañana toca lo siguiente. Hombre, no sé si la persona que tendría que valorar eso sería una trabajadora social o pues una trabajadora sexual o una sexóloga, un médico médica o no. Qué triste, no, pero ya claro. No, Sofía, te acaba de quedar muy mal eso. No, ni la valoración siquiera, ¿no? Se supone que tú tienes unas necesidades como el fisioterapeuta. Claro, pero el profesional es el que te dice qué es lo adecuado para ti. Qué jodido, ¿eh? Ya, qué jodido. Pero en este caso no, en este caso tus necesidades serán tus deseos. Serán las necesidades que haya que complacerte. Y en ayuda a domicilio seguramente la gente necesitaría mucha más de la que se le puede ofrecer. Pero qué decir, si esto se convirtiese... la gente manifestándose en la calle en porque le dan público. Porque le hacen un no tocamiento. No follo lo suficiente y el Estado me lo debe. Han recortado en mis necesidades sexuales. Llevo sin poder hacer una paja desde enero por culpa del Estado. De los recortes. Los primeros recortes han sido en... Ojalá, por favor, algún día podamos hacer algún programa de radio relatando estas manifestaciones. La gente echada a la calle porque no tienen, porque les han recortado su paja semanal. Pues sí. Dios mío, maravilloso. Dios. Seguimos con los palabras. Venga, sí, porque a ver, otra de estas dudas que tenemos, porque cuando hablamos de todo esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de las relaciones afectivo-sexuales? ¿Qué es eso, Noelia? Esto es maravilloso porque... Oro puro. Llevo peleándome con ello mucho tiempo, Sofía lo sabe bien, sí, con el término relaciones afectivo-sexuales y los, por ejemplo, los talleres que dan en los institutos. Sí. Vamos a hablar de relaciones afectivo-sexuales porque las relaciones tienen que ser afectivas, las relaciones sexuales tienen que tener un contenido afectivo. No. Afectivo, sobre todo relacionado con lo romántico, con lo romántico, novios, claro, etcétera, novias, etcétera. Pero pareja. Es que ni siquiera eso. O sea, yo puedo follar contigo, Sofía. Gracias. Me pones. No, porque una noche nos encontremos... Te pongo de ligado, sí. Porque nos encontremos una noche por ahí. Claro. Me atraigas, pero no tengo que tener ningún tipo de afectividad contigo y me apetece tener una relación sexual sana, plena, segura, sí, plena y sin ningún tipo de afectividad. No. ¿Qué pasa? Que al final... me vas a mandar corazones por el WhatsApp al no. día siguiente. Mierda. Ni te voy a abrazar después de lo que hagamos. Vaya. No. Vaya. No me mires, chasco, no me mires con esos ojos. Con ojos de afecto. Bueno, yo eso lo intenté una vez y llevamos 3 años, así que... No hay dónde arrimar la panoya. Pero bueno, a lo que vamos. Sí, sí. Efectivamente, o sea, ¿por qué tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros adolescentes, en que las relaciones tienen que ser afectivo-sexuales? No, las relaciones pueden ser afectivas. De hecho, cada vez más hay gente que se declara, que no tiene relaciones sexuales con su pareja. Asexual. No es asexual, es... Se nos escapa un poco el término. No, joder. Sí, hay otra palabra. En First salen estas cosas. Es un programa para aprender. Porque, bueno, igual que hablamos del derecho al placer, pues el derecho a que cada uno y cada una lo gestione como quiera. Es decir, si no quieres tener placer sexual, pues no tienes por qué tenerlo y ya está. Claro. Aquí, vamos, que decir, sin discriminar a nadie, ¿eh? Vamos... Respetamos totalmente a esa gente que no quiera hacer nada. Claro, y pero de esto cada día hay más. Y no estamos educando a nuestros hijos como deberíamos educarlos. Porque si ya nos cuesta en general educar sobre las relaciones sexuales a secas... O sea, imagínate ya cuando se nos desborda de lo que es normativo, sí, claro, heterosexual... El mito del amor romántico, todas estas historias, con ¿no? cuerpos perfectos, claro. O sea... El porno, que es la norma y lo que educa realmente a los chicos y chicas, pues son parejas blancas, perfectas, con todos los miembros del cuerpo la mujer, la mayor parte de los casos, sumisa, sí, por supuesto, hacia el hombre. Por supuesto. Con prácticas. Tanto que presume el salón erótico de Barcelona en sus anuncios, yo no he visto nada relacionado con la diversidad funcional, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, igual sí lo hay, no lo he visto, pero bueno. No lo hemos visto, pero con lo cual. Pero bueno, sí, al final es un poco eso, ¿no? Bueno, hay que reinventarse, sí. Y hay que deconstruir mucho y deconstruir el lenguaje y deconstruir también nuestras propias vidas. Sí, o sea, cada día que nos levantamos por la mañana hay muchas cosas que debemos replantearnos. Y entonces hay gente, como decíamos antes, que es la leche de creativa porque no le queda otra, uh-huh. Me imagino. Y entonces hay gente que inventa cosas muy guays. Pornotopedia. Es que es maravilloso. O sea, el propio nombre ya nos encanta. ¿Qué es la pornotopedia? Un resumen rápido, pues sería como todos esos juguetes sexuales adaptados... Para personas con algún tipo de para discapacidad. Para cuerpos diferentes, sí, eso es. Pero hay cosas súper guays. Cosas, o sea, muy guays. Me encantaría ponerme a describirlo todo, es un poco bizarro. Pero hay una cosa que nos gusta, o que a mí me llamó la atención, que además es un poco el logo del proyecto de Yes, sí. We Fuck, que es el Silla Sutra. El Silla Sutra es genial. Lo dice todo, Silla Sutra. Es que, o sea, pues todo lo que os podáis imaginar. Y hubo una persona que decidió hacer la versión, eso es, la versión para silla de ruedas adaptada del Kama Sutra. Sí. Es un libro de Arturo Valdez Guzmán, que es Silla Sutra, sexualidad activa. Y entonces él se pregunta que si hay un Kama Sutra, ¿por qué no hay un Silla Sutra? En plan, soluciones, consejos, técnicas y herramientas. Nah, es brutal. Y es brutal el tema de la pornotopedia, es brutal. Yo cada vez que tengo la ocasión de comentarlo, de sacar el tema y comentarlo a la gente flipa, ¿eh? Sí. Desde el gran desconocido. Claro, sí. Desde aparatos para masturbarse con el movimiento de la cabeza. Buenísima. El de la gomita que se enganchaba, sí. Era maravilloso. Después hay vibradores adaptados de prótesis para bueno, distintos miembros, con todo tipo de juguetes, sí. De hecho, siempre hemos dicho que nos encantaría hacer un tupper sex, pero sí, de sí, objetos, sí, sí. de pornotopedia. O sea, vámonos y probarlos. Bueno, por supuesto. Es que repetimos, y es lo que decíamos antes, ya al margen de nosotras mismas, es que nunca sabes cuándo te va a surgir la posibilidad de tener una pareja sexual no normativa con un cuerpo, bueno, claro, pues diverso, diferente. Claro, sí, sí. Hay que probar las cosas. No, y además eso, y que bueno, que la realidad es esa, que mañana te puede ocurrir algo y nunca se hay sabe. Que darle a la cabeza. Yo creo que podríamos hacer hasta un reto, ¿no? Para las personas que nos escucháis, en plan, por favor, es que sería genial que si hay alguien al que le llegue este programa que haya probado alguna vez algún objeto de pornotopedia, que nos lo mande un audio, cuente, que... No vamos a pedir fotos ni vídeos, gracias. Eso ya cada pero uno su casa. Para la intimidad del hogar. Sí. Pero sería genial. Joder, muy guay. Sería muy guay, sobre todo porque nosotras que hablamos del tema llevamos años ya con este tema. Sí, ¿eh? Dando mucho la brasa. Muchísimo. El tema del que hablábamos antes, el trabajo del que hablábamos antes en la universidad, precisamente sacábamos el tema de la pornotopedia, ¿no? Y fue uno de los temas de los que hablamos. Y era el tema estrella porque al final era lo que decía yo al principio, ¿no? Que... Yo creo que es verdad que se habla más de sexo, pero desde la parte frívola. Sí, y al final, sí, claro. La gente nunca se queda con este tipo de cosas. Quiero decir... Estoy segura de que ahora la gente que nos está escuchando, las cuatro personas que nos puedan estar escuchando, están buscando pornotopedia en internet para ver qué es y qué tipo de juguetes hay. De verdad, es interesantísimo conocer. Sí. Y interesantísimo desde la parte profesional. Claro. Porque es que, joder, cuando tenemos que trabajar con una persona de manera integral, pues estas cosas entran dentro del hogar, ¿no? Entonces, si negamos una realidad como es la de las relaciones sexuales, no estamos trabajando de manera, sí, íntegra con la persona. Entonces hemos quedado en que lo primero va a ser que vaya a haber asistencia sexual como derecho, en plan rollo ayuda a domicilio, y lo siguiente va a ser que vayan a salir subvenciones para la gente que se tenga que comprar por porque me imagino que será cara. Claro, joder. Pues entonces, es como cuando los ayuntamientos sacan, pues yo qué sé, ayuda para las gafas así, para gente con problemas de visión, sí, muy, sí, fuertes, sí. O para audífonos, pues lo siguiente va a ser que saquen una subvención para alguien dirá, que la gente se compre la pornotopedia. De mis impuestos tengo que pagarle yo a ese las pajas. Pues sí, pues sí, claro, señora. Sí. Pues, señor, porque todo el mundo tiene derecho a quedarse a gusto. Así que nada, un tema muy, muy interesante. De hecho, ojo con los problemas que puede haber derivados de toda esa gente insatisfecha, ¿eh? Que no es quedarse ciego de masturbarse mucho, no. No. De hecho, yo creo que hay gente cometiendo verdaderas aberraciones por estar insatisfechas, y ya no estoy hablando de gente con diversidad funcional o de gente mayor, sino de otros estamentos de la sociedad, en los que no, reprimidos. Sí, reprimidos sus deseos sexuales. Y luego pasan lo que pasa. Así que, bueno, son cosas a tener en cuenta. Por favor, el sexo es vida. El sexo es vida. Así que... ¿Le damos una vuelta? ¿Le ponemos un temón? Venga. Musical, de esos que nos gustan a nosotros. Madre Noelia, este no sé si lo has escuchado. No. Creo que no. Vamos a ver, yo recomiendo a la gente que lo escuche, pero que además vea el videoclip porque merece la pena. ¿Lesbian reggaetón? Sí, es buenísimo. Es Chocolate Remix, Lesbian reggaetón, que es como me gusta a mí, que por favor escuchad la letra. Es como te gusta a ti, Sofía. Como nos gusta a todas. A todas, nos gusta a todas. Pues sí. A unas más que a otras. Bueno, pero a nosotras nos va bien. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto, y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, mirando pa' los pies, y sale una tijera que corta al revés, mirándote el bote. Ay mamá, suelta que ya estoy hasta el tope, dame la vuelta, un par de azotes. Dale que tocó la hora del chipote. Chillón, voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando cachas porque estás como ausente, pero me gustas más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes. Que este par de tontas se están dando. Soy un electrodueque y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Emito vibraciones. Seres mitológicos de trabajo social. Vamos allá, Sofi. Pues llegamos a la última sección oficial de El Sueñacóptero, que estamos sobrevolando el trabajo social, pero por todo lo alto vamos hoy. Esta vez no tenemos a Gertrudis. No tenemos a Gertrudis porque era un tema que a Gertrudis de momento no. Ya le tocará. Le tocará. Bueno, le tocará. Ella, a ver, y a le ritmo. Eso es, le tocará y no tan lejos. Quiero decir, de otra forma y claro. A otro tal, pero bueno, claro, aquí claro. Hablar. Pues un día también podemos hablar de cómo se enfoca la sexualidad con los niños y las niñas. Ah, sí, sí. Que tenemos mucho. Es un temazo. Es un temazo, es verdad. El tema género, el tema trans, etcétera, etcétera. Hoy sí, estamos poniendo el foco a algo como muy específico, pero sí. El tema es muy amplio. Sí, el tema de la sexualidad. Bueno, mira, con. Anchas Castillas. Claro, la canción que poníamos ahora, ¿no? Me encanta. ¿Te ha gustado, eh? Molo. Pero también podríamos hablar, ¿no? E invitar a alguien que nos dijera también cómo está, cómo es un tema tabú el tema de la sexualidad en por ejemplo, en el colectivo LGTBIQ. Bueno, claro. O cómo los prejuicios ¿no? Que hay en este colectivo. Y es un colectivo, incluso dentro del propio colectivo, súper amplio también. Sí. Con sus propias resistencias internas. Claro, que... entonces, bueno, también es otro tema de... Bueno, es que este, sí, es muy amplio. Es un temazo. Bueno, pues vamos a hablar. Y vamos a hablar... Vamos a dejar que nos hablen. Sí, un compañero de trabajo social, Íñigo, que nos va a hablar de su experiencia como trabajador social en residencias. Con personas muy maduritas. Sí. Y ya sabemos, desde que amanece, apetece. Lo primero, un honor participar en el programa de moda entre asistentes sociales, como nos gusta llamarnos, y además en un tema tan interesante. Yo os puedo contar desde mi experiencia en el mundo geriátrico, como lo veo, el tema de la sexualidad y los mayores. Es un tema, como ya sabéis, un tema absolutamente tabú, aunque bueno, es verdad que últimamente van llegando algunas cosas, artículos o algunas teorías que bueno, que ya van quitando esos prejuicios que tenemos, pero aún así queda todo por hacer. La práctica sigue siendo un erial ese tema. Y os puedo contar un par de anécdotas en ese sentido, de mi experiencia. Por ejemplo, estando con un usuario más joven, en confianza, me dijo, bueno, Íñigo, es que lo que tengo más ganas ahora mismo, lo que más me gustaría es salir de aquí para poder echar un polvo. Así, literal, una persona más o menos joven y que tiene su deseo y sus necesidades. Y otra anécdota que ilustra muy bien, en este caso, bueno, negativa, la falta de formación de la mayoría de profesionales en este ámbito de la sexualidad. Y es que cierto día una trabajadora de un centro geriátrico vino escandalizada diciendo que fulanito que había abusado de menganita, que entró en la habitación y estaba encima de ella y que bueno, que estaba abusando de ella y demás. Y bueno, pues lo que había pasado es que fulanito y menganita, además están casados, tiene poca batería. Comparten habitación y habían decidido mantener relaciones y bueno, como no hay intimidad allí, pues además habían decidido trancar la puerta de su habitación para tener un poco de intimidad y hacer sus cosas. Pero como interpretamos que ellos no tienen deseo sexual ni, bueno, pues estas cosas, los viejos no tienen interés, y si lo hacen es por alguna desviación, pues bueno, la interpretación que sacamos, pues mira tú la que fue. Bueno, pues... Muchísimas gracias a Íñigo. Muchísimas gracias. O sea, nos encanta. Sí. Que gente que nos lo cuente de primera mano. Sí, además Íñigo, es un placer tenerle en la vida, y estos abuelillos, como dice siempre Gertrudis, tienen que estar encantados de tener a alguien como Íñigo a su lado. Te quiero mucho. ¿Qué hace este...? ¡Ay! Es que este programa... además, jolín, yo creo que Íñigo, si por algo se caracteriza, es porque hace un análisis súper profundo siempre de las situaciones por las que pasa. Sí. Es verdad. Y es que es tal cual. Es que, vamos a ver, no estamos preparadas nosotras, que ya el tema nos mola bastante. Sí, imaginémonos, claro. Gente que no está preparada para... Bueno, no está preparada porque no la forman, o sea, no se forma. Dentro de las distintas formaciones que se dan sobre trabajar con personas mayores, no se habla de la sexualidad de las personas mayores. O se habla de una manera puramente... Bueno, se pasa por encima sin ningún tipo de profundidad, ¿no? De trabajo intenso sobre la sexualidad. Imaginad, hablamos a nosotras a título de trabajo social, pero imaginaos también los otros colectivos profesionales, como puede ser el tema de la salud, el tema de también de auxiliar de enfermería, que están en pleno contacto con personas también, pues personas de avanzada edad, que esto es que se nos va de las manos. Sí, claro. Entonces pasan cosas como estas que nos contaba Íñigo. Yo voy a hacer mi reivindicación de este tema, porque joder, si no joder. Lo digo, reviento picaderos en las residencias de Mario Llores, ya, por favor. Vamos a ver, esa gente ahí sin poder compartir habitación como quieren, sin teniendo ahí, bueno, sin cero intimidad, nos tenemos que dar cuenta que en una residencia de personas mayores, como comparten habitación la mayor parte de las veces con otros residentes, No tienen intimidad, es que no tienen intimidad ni para tocarse, joder. Claro, esto tiene que ser como una cárcel. Dignidad. Tienen que tener un sitio para el vis-a-vis. Pues ellos, dignidad. Que tengan su sitio ahí de relax, de ver pelis, de echar la siesta. Claro, juntos. Podríamos contar incluso estos problemas que están surgiendo a raíz del ingreso en residencias de personas mayores, de cómo llegan a separar a los matrimonios, ¿no? Y que los ponen a cada uno en una residencia. O sea, que a mí estas cosas son tremendas. En Ribadesella pasó un caso muy concreto de que, bueno, hubo un kamikaze por la autovía una vez, le detuvieron tal, bueno, y vuelve a repetirse la jugada la segunda vez. Y cuando sale la noticia entera, es que este hombre estaba ingresado en la residencia de Ribadesella y su señora esposa estaba ingresada en la residencia de Posada de Llanes. No puede ser. Y él cogía el coche para poder ir a verla y entonces se metía mal en la dirección de la autovía. Terrible. Imaginémonos, le quitaron el carnet de conducir, evidentemente, claro, por el problema que suponía, pero es que él se quedaba sin ver a su señora esposa. Horrible, horrible. Al final, un taxista de Ribadesella, Juanra, se ofreció a llevarle cada vez que quisiera a ver a su mujer. Juanra. Juanra es un crack. Pues yo creo que las personas ya mayores que están reivindicando el tema de las pensiones, que se anoten también esta reivindicación. Sí, sí, sí, por favor. Y que se la lleven también a las calles. Yo os quiero en las manifestaciones de España. Por favor, España. Y poniendo hojas de reclamaciones en las residencias. En las residencias. Y los hijos, por favor. Sí. O sea, de verdad, tener un poco de mente abierta. De mente abierta y de respeto por la dignidad de vuestros padres o vuestros abuelos. Hay que reivindicar no solo el derecho a comer, a vestirse y a estar lavados, sino también a otro tipo de vida cosas. Plena. Efectivamente, y la vida plena es la que se disfruta. Ay, ay. Pues Noé, ahora vamos a pasar al segundo y último audio de esta sección, que además tenemos una colaboración de Cinefagia FM, que es un programa de aquí de Radio Crash, que se emite en directo los lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Y Borja y Jairo nos mandan algunas recomendaciones de películas pues sobre este tema que hemos estado hablando. Apuntamos. Y ojo, que nos llega desde Alemania, que tenemos a Borja en el lejano oeste. Hola, socio, hola, Noé. Soy Borja de Cinefagia y, bueno, como sé que esta semana vais a hablar de la diversidad sexual, quería recomendaros una película que se llama Vivir y otras ficciones, que aborda de una manera muy naturalista el tema de la sexualidad en personas con algún tipo de discapacidad. Dirigida por el director Josol. Es una película que está rodada en tono de mockumentary o falso documental y vemos cómo afronta una situación que era un poco de controversia, una persona más conservadora que igual se opone un poco a lo que su compañero de piso intenta hacer, que es dar servicios o tener una habitación donde se presten servicios sexuales a gente con algún tipo de discapacidad. Y nada, es una película que aboga por un poco la normalización de esta situación y que refleja muy bien eso, que las personas no por tener algún problema físico están exentos de disfrutar una vida plena, y para ello algo muy muy importante y muy muy fundamental pues es el sexo, y esta película aborda de una manera muy naturalista y muy muy normal, vamos. Un saludo aquí, que ahora estoy en Berlín, estoy un poco así, me pilláis un poco fuera de juego, y nada, los lunes nos escuchamos en Cinefagia, y eso, y un feliz vuelo para las compañeras del Soñacóptero. Muchas gracias, Borja, te mandamos muchos besos hasta el norte, hasta tierras del norte. El Soñacóptero derribando fronteras. Sí, sí, sí. Hay gente que nos está escuchando en Madrid, que está súper en Almería, el programa, en Almería, Alemania, Berlín, ¿qué es esto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queremos? ¿En cuántos idiomas vamos a tener que traducir el programa? Joder, ya tenemos que empezar a practicar. Pues además de la recomendación que nos hace Borja, pues yo tengo un par de recomendaciones que haceros de pelis guays. Venga. Pues hay una película que se llama Hasta la vista. Mm-hmm. Es una película belga del año 2011 dirigida por, a ver si lo digo bien, Geoffrey Enthoven. Que es una película muy guay que habla de un grupo de tres amigos que, bueno, pues crean su propia aventura para hacerse una ruta por toda Europa hasta llegar a un burdel en España. Ojo al dato. Cuidadín, ¿eh? Y les pasan pues un montón de cosas. Y precisamente estábamos hablando de el papel de los y las profesionales de los entornos así más cercanos a la diversidad funcional. Y en esta peli, por ejemplo, se ve reflejado, ¿no?, el papel de, en este caso, la acompañante. Hay otra película también que se llama Gabriel, que es del año también de 2011, canadiense, que habla de diversidad funcional, pero siempre pensamos en el plano físico, pero en este caso es de, bueno, más relacionado con temas intelectuales, ¿no? Que a veces también, si pensamos en la infantilización de la diversidad funcional en el aspecto físico, pues imaginaros en el intelectual, que es se ve incluso, yo creo que como algo perverso, o sea, es horrible. Otras películas guays que además estuvieron en el, a ver si lo digo, en el foro la de muestra, en la muestra de cine social, bien, que se repetirá este año. Margarita with Straw, la vimos en el Museo, que este año, una película también intercultural, o sea, sí, le podemos sumar algo más. Jolín, es ya que tiene todo. Tiene el factor cultural súper importante, o sea, diversidad funcional, cultural, sexual, buenísima. Y hay otra que nos recomiendan por aquí, nos pasan por el pincho, que es Las sesiones, que aparece la conocida Helen Hunt, y habla un poco también de el papel de la asistencia sexual, que era de lo que veníamos hablando hasta sí, ahora, ¿no? También está la peli de Intocable. Ah, que en la peli de Intocable, claro, sale estaba ahí dándole una vuelta, sí. Precisamente se habla también, ¿no?, de qué tipo de satisfacción sexual, bueno, pues lo que hablamos, el deseo es tan diverso, ¿no?, y la satisfacción totalmente sexual es tan diversa, que en este caso el protagonista, bueno, pues tenía unos gustos sexuales muy muy singulares, ¿no? En las orejillas. En las orejillas. Era genial. Y es de 2011 y... ¿Qué pasó en 2011? Que todo el mundo hacía películas sobre este tema. Es una película francesa. Había un boom. Y es verdad, es recomendable esta peli, porque además también habla... Es muy prestosa de sí, ver. Sí, es muy prestosa de sí. Es una de estas películas con más proyección por los actores, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que trabaja bastante bien este tema. Y al final, si nos fijamos, todas estas películas que hemos mencionado, pues son, bueno, no todas, pero prácticamente todas europeas. Ahí sí, el cine social que nos viene de Europa francesa, yo conozco unas cuantas sobre francófonos ahí, sobre mi tema también. ¿Ya? Sí, es sí, que, sí, sí. Bueno, yo creo que es gente con otra sensibilidad sobre ciertos temas. A ver, ¿qué nos estaban pasando aquí? Aquí, no, es que nuestro becario nos quiere poner esta a trabajar. Esta recomendación es para Cinefagia. O sea, a ver. Si queréis que vayamos a vuestro programa, decidlo. Nos lo decís directamente. Pero... Bueno, pues que se nos acabó la hora. Sí, yo creo que acabamos comentando, Noé, si quieres... Sí, la exposición Sexualidades, que está en el Centro de Meyer en Avilés, es de entrada gratuita, de lunes a domingo, en horario de 10:30 a 7:30, del 3 al 28 de octubre. Recién inaugurada. Sí, socializar conocimientos y sensibilizar sobre la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. Es que nos parecía muy interesante y no nos dio tiempo a verla antes de venir porque queríamos hacer ahí unas pequeñas preguntas. Bueno, pero nadie nos quita de que nos pasemos por allí. Sí, y hagamos unas preguntas. Abordemos a la gente que está ahí viéndolo tranquilamente. Nos parece muy interesante. Y nada, se nos acaba. Vamos a dejaros un tema musical antes de despedirnos. Es un tema que yo le voy a dedicar a una amiga, a Sofía Provenza, que fue la que me descubrió esta canción, que me hizo gracia. Es muy reciente y es la canción de El gusto es mío, de Arnau Griso. A ver si os suena de haberla escuchado por algún sitio hace poco. Esto era un programa, El gusto es mío. Pues ahora es una canción. Sexo, abracadabra, ya tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos. Feroz, pasapalabra, quiero una camiseta con mis complejos. El universo en 2 metros de cama, para mí tu cuerpo ya es perfecto. Voy a acostumbrarme a tus manías y a empaparte la autoestima surfeando tus estrías. No cumplo tus expectativas después de Christian Grey, ni por ser un tío sensible, seguro que eres gay. Que me re- recomienda usted, doctor? El amor sin sexo, el sexo sin amor. Aunque me aprenda el Kama Sutra entero, la verdad es que al final te haré el misionero. Y lo sabes, si hay vida en otros planetas, seguro que también se bajan las braguetas. Sexo, abracadabra, ya tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para apoyar contigo hasta hacernos viejos. Celos, pasapalabra, que era una camiseta con mis complejos. El universo en 2 metros de cama, para mí tu cuerpo ya es perfecto. Siempre hay momento para un solo. Y sin saber música, las princesas miran porno. Voy, amigo, está para que tú lo goces. Me has graduado en la carrera de derecho a roce. Aterrizado en tu cuerpo como turista. No es amor, es sexo a primera vista. Ya le encanta la grisolina, dale más grisolina. Que retumbe en la pared de la vecina. Nadie va a acordarte una medalla. No siempre un gran tamaño va a dar la talla. Sexo, abracadabra, ya tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para... Se acabó. Pues se nos ha ido la hora y la olla. Como siempre. Eso sí que está subvencionado. Joder, vamos, estamos subvencionadas a tope. Para toda la vida. Gracias a todos y a todas por escucharnos un jueves más. Estamos nos encantadas. Nos lo pasamos podre. Sí, sois las mejores. El viva el mater. Puñetero trabajo social. ¡Viva! ¡Gora! ¡Visca! Y todo lo que se pueda decir. Y pusha. Por favor, por favor. Joder, a ver, oficialidad ya. Pues nada. Estudias, dice Bra. ¿Cuándo nos volveremos a ver, Noé? Pues el jueves a las 10. Vale, y para todas las personas que, bueno, pues que no nos podéis escuchar en directo, os recordad que, bueno, para las que estéis en Gijón, sí, estamos en el 105 FM de, bueno, en Radio Crash. Y para las que no nos podéis escuchar en directo, nos podéis escuchar online en radiocrash.org, en la plataforma iVoox. Y en Facebook, en el Sueñacóptero, siempre allí. Os lo colgamos todo. Y nada, si queréis escribirnos durante la semana, mandarnos audios, que queráis, cualquier chorrada que os ocurra, Facebook. Pero hay que animarse más, no podemos ser un colectivo ñoño. Por favor, escribidnos, mandarnos gilipolleces. Os queremos. Sí, no, y si queréis hacerlo de forma anónima, porque vayáis a decir una burrada tan grande que no salváis, también puede ser. También, no decimos vuestro nombre, decir, por favor, que sea anónimo. Os dejamos con el temón de Rodrigo Cuevas ahí, a ver si algún día nos escucha y embrujada. Nos manda un beso. Rodrigo, te queremos aquí en Radio Crash, por favor. Ay, vente, eres, vente. Representas todo lo que nos gusta. Vente y nos inventamos el programa de lo que haga falta. Sí. Bueno, de familia. Tangas de leopardo. Hasta la semana que viene. La bruja cuenta con mi aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada. Estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche. Olvida tu mal humor. Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor. Y de Samantha cuentan que fue musa de algún mediocre pintor.